Si realizamos un análisis FODA modificado, o sea, desde una perspectiva urbanístico ambiental y no empresarial u organizacional, que es hacia donde están enfocados estos tipos de análisis, ¿no? ¿Cuáles serían las principales fortalezas y debilidades que presenta la comuna de Hualpén? Yo te lo plantearía en primer lugar, quizás con un dejo de duda, en el sentido de que tenemos algunas particularidades en la comuna de Hualpén que son bastante peculiares en nuestra comuna, ¿cierto? A diferencia de otras comunas en el país. Por ejemplo, concretamente, nuestra comuna posee la mitad de su superficie comunal sancionada como santuario natural. Eso es algo bastante particular, porque dentro de las tres áreas urbanas o áreas metropolitanas que tenemos en Chile, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso y el Gran Santiago, es la única comuna que tiene dentro de su territorio, ¿cierto?, un santuario natural dentro del perímetro urbano. Eso lo hace muy particular, ¿ya? Y lo hace especialmente particular dado que todo lo que corresponde al santuario de la península de Hualpén son territorios que por lo general han sido muy poco intervenidos, digamos, ¿cierto? Pero a la vez también han recibido poco aporte por parte del Estado para poder conservarse. Recordemos que ellos están declarados santuarios desde el año 1976, ¿ya? Entonces, la mitad de la comuna posee un santuario. Luego pasamos por un cordón industrial, una zona donde está el sector de ENAP, el polo petroquímico, ¿cierto? ENAP, Petroquim, Petropower. Y luego tenemos un sector residencial bastante consolidado que se generó en sus orígenes como un sector dormitorio de la Gran Concepción y el Gran Talcahuano. O sea que ustedes resumen, son una mezcla al final de... Ahora, otras hartas comunas... Paradojalmente, en un territorio comunal bastante reducido o acotado, que son 5.300 hectáreas, o sea, una comuna más bien pequeña dentro de la superficie de las comunas vecinas, concentramos, ¿cierto?, un santuario natural, un polo petroquímico y luego un casco residencial que data aproximadamente de los años 60 o 70 en adelante, que se originó, ¿cierto?, por las políticas de vivienda social que tenían los gobiernos de aquella época. Claro. Interesante la disposición. O sea, el desafío... Los dos extremos... lo natural y lo industrial. Exactamente, y para actividades peligrosas, digamos. Además, para actividades, digamos, que son extremadamente peligrosas, como es el manejo de los combustibles. Claro, y de gran importancia a nivel nacional también. Además, ¿no es cierto? Además. O sea, por tanto, a lo que apunto, que el desafío para la planificación, digamos, es enorme. Enorme, claro. O sea, saber conjugar estas tres instancias que son bastante, vamos, de un punto a otro, ¿no? De un extremo al otro. Claro. No es menor el desafío que tenemos por delante. Sí, bueno, esa es la idea también de haberte invitado, porque justamente son una comuna que tiene estos grandes desafíos y queremos saber cómo se van a ir enfrentando y cómo se están resolviendo algunos problemas hoy, ¿no?